justicia, guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Amén. Bueno, pues vamos ya de lleno a nuestro programa de este. Y tenemos un importante tema, hermano, que yo creo que nos interesa a todos. Dice penitencia. Ese es el tema de hoy. Penitencia. Penitencia es un sacramento de la nueva ley instituida por Cristo, donde es otorgado perdón por los pecados cometidos luego del bautismo a través de la absolución del sacerdote a aquellos que con verdadero lamento confiesan sus pecados y prometen dar satisfacción. Por lo mismo, es llamado un sacramento y no una simple función o ceremonia, porque es un signo interno instituido por Cristo para impartir gracias al alma. Como signo externo, comprenden las acciones del penitente al presentarse al sacerdote y acusarse de sus pecados, y las acciones del sacerdote al pronunciar la absolución e imponer la satisfacción. Todo este procedimiento es usualmente llamado por una de sus partes confesión, y se dice que ocurre en el Tribunal de Penitencias porque es un proceso judicial en el cual el penitente es al mismo tiempo acusador, la persona acusada y el testigo, mientras que el sacerdote pronuncia el juicio y la sentencia. La gracia conferida es el sacerdote la liberación de la culpa, del pecado, y en el caso del pecado mortal, de su castigo eterno, por lo tanto, también reconciliación con Dios. Parte de lo que significa penitencia, y que usted y yo, hermanos, sabemos, y que algunas gentes tienen diferentes opiniones, algunos hermanos, que bueno, aquí los vamos a escuchar gracias a la visita del seminarista, el hermano Víctor, que nos acompaña esta mañana y que nos visita, dice, porque es un radioescucha que no se pierde ninguna edición de este importante mensaje que cada sábado hacemos llegar a ustedes. Bueno, pues como siempre está por acá Alejandro, la hermana Alejandrina, el hermano Panchito, que ya están para explicarnos realmente cuál es y cómo es la penitencia, porque muchos lo saben y muchos lo ignoran. Adelante. Bien, muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Voy a dar algunas respuestas a algunas preguntas que quizás pueda usted tener respecto al sacramento de la penitencia, comúnmente llamado la confesión. Es necesario aclarar lo siguiente. La confesión no es un sondeo de opinión para que la iglesia sepa cuáles son los pecados más populares, dizque para controlar a la gente, como andan diciendo algunos. Esa afirmación es ridícula. No debe intimidar al católico. Hay que recordar que los sacerdotes tienen un juramento que les cuesta la excomunión. No pueden contar nada a nadie. Lo que sí pueden hacer es consultar a un obispo, pero con datos generales, genéricos, para no identificar al penitente. Ahora, no se necesita la confesión para saber cuáles son los pecados más comunes. Basta con el número de estafas que podemos observar en nuestra sociedad, el número de abortos, de corrupción, de gente consumista. Nada más hay que salir a la calle para ver cómo la gente chismosea, gente comprando ropa a la moda, que denigra a la mujer y propone la lujuria a los hombres, los centros de vicios, los sitios de table dance que existen, en fin. Entonces, no se necesita pues la confesión para hacer este tipo de sondeo. basta con salir a la calle. Esta afirmación, por tanto, es muy ridícula para aquellos que quieren desprestigiar a la Iglesia Católica diciendo que para eso sirve la confesión. Ese no es el fin de la confesión. Así que no vengan a decir, pues, que la Iglesia lo utiliza como sondeo. Es necesario instruirnos como católico. Los invito a que visiten la página vatican.va. Váyanse al derecho canónico y verán cómo la Iglesia está estructurada y tiene normas a seguir al respecto. Veamos en el canon 983, parágrafo 1, dice: el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. También está obligado a guardar el secreto el intérprete, si lo hay, y todos aquellos de cualquier manera hubieran tenido conocimiento de los pecados por la confesión. Es decir, si una persona que es muda y no puede manifestar sus pecados de manera verbal y necesita un intérprete, puede hacerlo con un intérprete, pero al igual que el sacerdote, no debe de decir nada de lo que ahí se ha confesado. Ahora bien, otra pregunta que podría saltar a este sacramento es: ¿cuáles son los pecados que borra la confesión? Pues borra los que han sido confesados honestamente. No se vale distorsionar los pecados. No se vale decir, fui un poquito agresivo con mi esposa y en realidad pues le dejé morada el ojo. Los pecados tienen que ser confesados como son. Aún los pecados olvidados, lógicamente sin intención de olvidar, y que no están escondidos, pues también esos son perdonados. Pero si nos acordamos de esos pecados después de la confesión, es necesario presentarlos en la próxima confesión. También es cierto que hay sacerdotes malhumorados que quizás no quieran confesar. Es necesario entonces también como católicos rezar por ellos. También es verdad que existe una asociación de sacerdotes católicos en Estados Unidos que están pidiendo la absolución general, que este sea un medio ordinario para la confesión, dizque porque los católicos no se acercan al sacramento de la confesión. Recordemos que puede haber dos tipos de absolución, la general y la privada. La privada es la que se hace propiamente en un confesionario, y la general es cuando se hace a una multitud de gente. Pero promover la absolución general, hermanos, no es la solución. No se resuelve dando una absolución general para que todos puedan optar a la absolución general y no recurrir a la absolución privada. Que si bien es una práctica que se puede dar bajo condiciones, pero no puede ser ordinario. El ordinario es la confesión privada. Ya lo dice el numeral 960 del derecho canónico. La confesión individual e íntegra y la absolución constituyen el único modo ordinario con el que el fiel, consciente de que está en pecado grave, se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Solo la imposibilidad física o moral excusa de esa confesión, en cuyo caso la reconciliación se puede también dar o tener por otros medios. Así que es importante, lo ordinario es la confesión privada. En el numeral 961 del canon dice: no puede darse la absolución a varios penitentes a la vez sin previa confesión individual y con carácter general, a no ser que amenace un peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. Es decir, que la absolución general se puede dar, por ejemplo, si vamos en un avión y este se está precipitando y no hay tiempo para confesar a todos y hay un sacerdote, pues con un acto de contrición de los presentes, el sacerdote puede dar la absolución general. Pero solamente en estos casos. Fuera de estos casos extremos, la confesión tiene que ser privada y tiene que ser en un confesionario. 962 dice: para que un fiel reciba válidamente la absolución sacramental dada a varios a la vez, se requiere no solo que esté debidamente dispuesto, sino que se proponga a la vez hacer en su debido tiempo la confesión individual de todos los pecados graves que en las presentes circunstancias no ha podido confesar de ese modo. Es decir, que si el avión no se estrelló y todos sobrevivieron y se les hizo la absolución general o la confesión general, bueno, pues estos individuos o hermanos están obligados a que próximo se confiesen los pecados que tienen por confesar, aún se les haya dado la absolución general. También es cierto que algunos sacerdotes, después de confesar, no dicen la fórmula de absolución, solo dicen, bien, puedes irte. Pues también ahí es un error, tenemos que pedir al sacerdote que nos dé la absolución, porque de lo contrario no es válido. Lo dice el canon 986, todos los que por su oficio tienen encomendados la cura de almas están obligados a proveer que se oiga en confesión a los fieles que les están confiados y que lo pidan razonablemente, y a que se les dé la oportunidad de acercarse a la confesión individual en días y horas determinadas que les resulten asequibles. Bien, estamos en Reflexiones de la Vida con Fe. Recuérdense que estamos en el 92.3 de su radio. Ya no nos busquen en el 20710, en el 710, porque ya no estamos. Estamos en el 92.3. Recuerde usted que Cristo es la esperanza, Cristo es la verdad, Cristo es la vida eterna, Cristo es el ángel del mundo. ¿Sabes? Yo estoy aquí, miro al cielo y veo. Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo. Pues sí, hermanos, les repito, estamos por el 92.3 de su radio. Ya no nos busque en el 710 porque ya no nos va a encontrar. Estamos en el 92.3 de Radio Mexicana. Algo de la confesión, algo de la penitencia, de lo que estamos hablando en estos momentos, que es el tema central de hoy, pues dice que la confesión no es realizada en el secreto del corazón del penitente, tampoco a un seglar como amigo y defensor sacerdote debidamente ordenado, dice, con la jurisdicción requerida y con el poder de llaves, es decir, el poder de perdonar pecados que Cristo otorgó a su iglesia, a través de explicaciones más exhaustivas. Es sacramento el cual no solo no representa fielmente la actual práctica de la iglesia, sino que además lleva a una falsa interpretación de la declaración teológica y la evidencia histórica. Por todo lo dicho, debemos aclarar. Qué bueno, porque ya el compañero Alejandro hizo algunas preguntas, el hermano Alejandro hizo algunas preguntas, pero ahora vamos a escuchar también a otro hermano que pues ya es conocido por todos y con mucha más experiencia, ¿no? El hermano Panchito. Adelante. Muchas gracias, hermanos. Hermanos que nos escuchan, muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y ojalá que este tema pues les ayude a ustedes y a nosotros, todos los que estamos aquí, a profundizar un poquito más acerca de lo que es el tema de la penitencia. Bueno, pues ya sabemos que los que ya más o menos estudiamos un poquito, pues sabemos que el sacramento, la penitencia es sacramento por los que se perdonan los pecados cometidos después del bautismo, mediante la confesión, con el propósito de enmienda. Entonces, pero ahora, las preguntas serían, ¿y con quién tenemos que confesar nuestros pecados? Bueno, de acuerdo a nosotros como católicos, sería con un sacerdote. La otra pregunta sería, ¿y puede un sacerdote perdonar los pecados? Aquí está la interrogante. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de aclarar en este momento. La confesión de los pecados ante un sacerdote es una de tantas cosas que nuestros hermanos no católicos, los evangélicos, lo niegan. Cuando hacen proselitismo entre nuestros hermanos católicos, dicen, los hombres no pueden perdonar el pecado. Dicen ellos, eso solo Dios puede perdonarlo, solamente Dios puede hacerlo. Por eso ellos se confiesan directamente con Dios, así lo dicen ellos. Pero una vez más, al pretender apegarse estrictamente a la Biblia, en realidad lo que sucede es que se apartan de ella. El error de nuestros hermanos no católicos con respecto a los sacerdotes en lo que se refiere al perdón de los pecados es el mismo problema que había con los judíos respecto a Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 7 y 10, donde dice: al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Dice Jesús: pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Aquí está el problema, hermanos. El problema es esto, de que hoy en día muchos hermanos no creen en el sacramento de la penitencia, porque pues hasta en tiempo de Jesús ya existía este problema. Y viéndolo por otro lado, bueno, pues en realidad los maestros de la ley estaban seguros que solamente Dios puede perdonar los pecados, y eso es cierto. El problema, ¿dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo la falla? En que nuestros hermanos del Antiguo Testamento, los maestros de la ley, no descubrieron en la presencia de Jesús la presencia de Dios. No creyeron ellos que Jesús era Dios y que es Dios. Ese fue el problema, hermanos. Por eso ahora también este mismo problema sigue sucediendo, sigue aconteciendo. ¿Con quiénes? Con nuestros hermanos, ya dije, ¿verdad? Los que no se dicen católicos. Ellos dicen: bueno, a nosotros no necesitamos ir ante un hombre pecador igual que nosotros para pedirle perdón a Dios. Yo, dicen ellos, cuando siento la necesidad de pedirle perdón a Dios, dice, pues, cierro mis ojos, me hinco, junto mis manos y le pido perdón a Dios y siento que Dios me perdona. Bueno, esa actitud, claro, no se reprueba. Esa actitud está bien, estarle pidiendo perdón a Dios, claro. Individualmente, claro que sí se puede. Pero no es la fórmula que Jesús dejó. Ahora, otros dicen: cuando yo quiero pedirle perdón a Dios, me voy bajo de un árbol, pido perdón a Dios bajo de un árbol, y dicen ellos, con la seguridad de que Dios me ha perdonado mis pecados, ese árbol hasta se seca, dicen ellos. Miren nada más. Ahora, yo con todo respeto a mis hermanos que me escuchan, principalmente los no católicos, con todo respeto que se merecen y que nos merecemos también nosotros, yo les pido, por favor, que me den el texto de algún texto en la Biblia del Nuevo Testamento donde Jesús dice que hay que confesarse directamente con Dios, o que hay que confesarse bajo de un árbol, como argumentan algunos hermanos no católicos. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está ese texto? Sin embargo, por otro lado, podemos ver realmente lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, en San Juan 20, 22, 23? Dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. En otras Biblias dice: A quienes ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes no les perdonen sus pecados, les serán sin, quedarán sin perdonar. Aquí está, hermanos, la esencia, la orden, el mandato de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo nosotros podemos pedir perdón por nuestros pecados? Solamente por aquellos hombres, y estos hombres fueron los apóstoles, que recibieron el Espíritu Santo y recibieron esta orden, para poder perdonar los pecados a los demás, a sus hermanos. Fueron los apóstoles. Recordemos que hoy en día los obispos ocupan el lugar de los apóstoles. Y los sacerdotes son auxiliares del obispo, que también ellos, por haberse consagrado de manera especial para este servicio de Dios, ellos tienen la autoridad para poder perdonar los pecados. Por otro lado, dicen algunos hermanos que esto de la penitencia que se practica en la Iglesia Católica fue un invento de los obispos, de los curas, dicen ellos, y lo dicen con todo desprecio, Fue un invento de ellos y dan una fecha. Ellos sacan a relucir la fecha de 1215. Dice, en 1215 la Iglesia inventó esto de la penitencia, esto de la confesión. Así de que esto no es enseñanza de Cristo, dicen, esta es enseñanza de hombres, de la Iglesia. Esa iglesia que se echó a perder, según ellos. Eso es lo que dicen, sin tratar de investigar un poquito más a fondo la historia, realmente qué pasó, qué sucedió, qué se dijo, qué se ordenó para la iglesia. En 1215 lo que se trató fue, en el cuarto concilio de Letrán, bueno, fue sencillamente invitar a todos nuestros hermanos católicos que por lo menos una vez al año se confesaran, ¿sí? Y esta orden es para aquellos pueblos que están tal vez en la sierra, lugares muy apartados de la civilización, donde pues casi nunca llega un sacerdote, tal vez llegará una vez al año, tal vez por la fiesta de Pascua o más conocido como la Semana Santa. Bueno, pues por lo menos, pues ahí hay la oportunidad que todo hermano que quiera realmente reconciliarse con Dios, pues que confiese sus pecados y tiene que comulgar, en fin, tan siquiera una vez al año. Pero esta orden no es para nosotros que vivimos en la ciudad, que tenemos tal vez a nuestro alrededor una capilla, una parroquia, que tenemos más sacerdotes. Bueno, para nosotros, si fuera posible, como lo dicen los que están al servicio de la Sagrada Comunión, los ministros de la Comunión, a ellos se les pide que por lo menos cada 8 días, cada 10 días se tiene que estar confesando, porque es el Santísimo Sacramento que ellos andan pues repartiendo a los demás, a los enfermos. Pero para nosotros laicos, bueno, a lo mejor de manera muy personal diría yo, hacerlo por lo menos cada mes, cada mes, pedir perdón si no he cometido pecados mortales. Pero los pecados veniales, recordemos que si se van acumulando, pues llegan a ser pecados mortales también, ya no solamente pecados veniales, y que es una ofensa para Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro, que Jesús dio esta orden a sus apóstoles, les dio la orden de que ellos podían perdonar los pecados. Ahora, por otro lado, ¿será que los sacerdotes perdonan los pecados por méritos propios? ¿Porque ellos tienen el poder? ¿Porque sin el poder de Dios ellos pueden perdonar los pecados? No, claro que no. Ellos pueden ejercer este poder que Dios les ha dado a ellos, aunque sean pecadores como nosotros. Sí, hermano. Tú que me escuchas, debes entender bien esta cuestión. Aunque sean pecadores como nosotros, pero ellos están consagrados al servicio de Dios. Y para esto, podemos poner un pequeño ejemplo. Una persona, por haber cometido alguna falta, pues lo meten a la cárcel. Sí, está preso. Porque robó, mató, violó, bueno, quién sabe qué cosa hizo. Algo que vale la pena que este hombre lo metan a la cárcel. ¿Qué hace este hombre allá adentro? No, pues búsqueme un abogado, ¿eh? Búsqueme un abogado para que pues me libere, pues yo no quiero estar preso. Y este hombre, este abogado, aunque sea tan pecador como aquel que metieron a la cárcel, este que está afuera, porque tiene la ley, conoce de leyes, este hombre lo puede liberar a aquel que lo metieron a la cárcel. Entonces, tan pecador es uno como es el otro, pero este que sabe de leyes puede darle la libertad a aquel que está preso. Es lo mismo que sucede en el sacramento de la penitencia. Así de que, hermanos, aunque el sacerdote también, como tú, como yo, como todo el mundo, también sean pecadores, pero ellos tienen esta autoridad que han recibido de Dios, porque recibieron el Espíritu Santo para aplicarlo a nosotros, para que esto sea realmente agradable entonces a los ojos de Dios. Pues claro que también tenemos que hacerlo con mucha fe, porque si no hay fe, bueno, pues esta confesión queda nulo. Bien, hermano Chito, recuerde usted que estamos por el 92.3 de su radio. Recuerde que antes estábamos por el 710, ahora estamos por el 92.3. Recuerde usted, Cristo es amor, Cristo es alegría, Cristo es la paz, Cristo es cariño, Cristo es unidad. Gracias por abrir tu corazón este día, hermano. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Mensajes. ¿Qué está pasando? Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo. Bueno, regresamos a cabina central. Recuerden que estamos en el 92.3 de su radio. Ahí nos vas a localizar, ahí vas a fortalecer su espíritu, si realmente nos escucha. Y yo sé que nos está escuchando mucha gente aquí en el centro del estado y fuera del centro del estado. Hermanos, muchas gracias. Gracias por abrir tu corazón a Cristo. Gracias por abrirte las puertas de tu hogar, ese hogar que siempre estará bendito. Hermana, buenos días. Muy buenos días. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, a partir del versículo 11. También les dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna, viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. estaba perdido y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta. Hermanos, aquí vamos a resumir de lo que se ha estado hablando anteriormente. Aquí nos dice esta parábola, nos dice Jesús a través de San Lucas, nos dice Dios, ¿verdad? Que era un padre que tenía dos hijos, pues ese padre es nuestro Padre Dios, es Jesucristo. Y dice que tenía dos hijos. En esos hijos estamos representados absolutamente todos nosotros, hermanos. Pero como somos realmente personas que pensamos no en el bienestar del que está al lado de nosotros, sino pensamos siempre en nosotros, somos egoístas. Este hijo que creía merecérselo todo, le exigió a su padre la parte de la herencia que le correspondía y se la fue a malgastar, fue a vivir a un país lejano. Hermanos, cuando tú y yo estamos en pecado, estamos viviendo en un país completo, en una tierra completamente alejada de la casa de nuestro padre. Y aquí dice que vino una gran escasez y entonces cuando ya no tenía nada, tuvo que buscar un trabajo. Cuando en su casa él seguramente era rico, porque dice que el padre tenía sirvientes, tenía siervos. Entonces dice, estoy aquí y los jornaleros en casa de mi padre tienen el pan de sobra y yo ni siquiera tengo qué comer. Hermano, llega un momento en que tú y yo, cuando no reconocemos lo que el sacramento de la penitencia o de la confesión hace por nosotros, nos sucede como a este hijo pródigo. Estamos en ese país, en esa tierra, alejada de la casa del padre, comiendo comida chatarra, como ya lo hemos hablado. Si es que comemos comida chatarra, porque a veces, como dice aquí, el hijo pródigo, el trabajo que consiguió fue de apacentar cerdos. Y dice que tanta era su hambre que cómo le hubiese gustado comer aún de ese alimento que comían los cerdos, pero no se lo permitían. Él llegó a perder su dignidad de hombre, su dignidad de ser humano. ¿Por qué? Porque alejados de Dios nada podemos hacer. La dignidad nos la da Dios por ser sus hijos. Pero ¿qué dice aquí? Que en esa hambre él dijo, reflexionó. Primer punto para que se pueda dar el sacramento de la reconciliación, de la confesión o de la penitencia. Tenemos que reflexionar qué es lo que hemos hecho de nuestra vida, cómo la hemos usado, si le hemos dado un buen uso o si la hemos despilfarrado y desperdiciado como este hijo pródigo. Entonces tenemos que reflexionar, tenemos que estar conscientes de que somos pecadores. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero en el corazón. Cuando él reflexionó y dice, me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Aquí el arrepentimiento, en la reflexión, él verdaderamente quiso tener una conversión en el corazón, que es el primer punto que nosotros debemos hacer. El pecado nos debe de doler al reflexionar cómo hemos gastado nuestra vida, cómo la hemos usado. Tenemos que llorar y decir, verdaderamente he estado alejado de la casa de mi padre. Estoy comiendo basura, estoy comiendo las cosas que no me aprovechan para la vida eterna. Estoy comiendo aún de lo que comen los cerdos. Estamos tú y yo en ese chiquero, hermanos, se escucha feo, pero tenemos el olor al pecado, tenemos el olor. Ese hombre que trabajaba, ese hijo que trabajaba en ese chiquero, no creo que podía oler a perfume. Cuando tú trabajas en un chiquero, lo más probable es que tus ropas huelan a mugre. No nos damos cuenta. Esta ropa es nuestra alma, hermanos. Necesitamos El llamado a la conversión está. Ese es el mensaje que Jesucristo predicó. Ese es el mensaje que Juan nos dio. Conviértanse. La voz del que predica en el desierto. Vivimos en el desierto. Estamos áridos. En el desierto no hay nada. Hay pura sequedad. Nuestra alma está seca, hermanos. Tenemos que reflexionar, tenemos que tener una verdadera conversión en el corazón, y esa conversión en el corazón nos llama a cambiar la vida, porque cuando este muchacho reflexionó y su corazón se convirtió, su vida cambió, porque dice que regresó a la casa de, se puso en camino. Es lo que debemos de hacer hoy, hermano. Ponte en camino, regresa a la casa de tu padre, regresa. Regresa, hermano, necesitas confesarte. No le vas a decir tus pecados a un hombre. Nos conviene a nosotros dejar el olor al chiquero. Y dice también la palabra que él estuvo, mira, punto número 2, él dijo que iba a regresar y le iba a decir a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí nos está diciendo segunda parte para que se dé el sacramento de la reconciliación. Una vez que llegues a casa de tu padre, tienes que estar dispuesto a hablar tus pecados, a decir que has pecado contra el cielo y contra ti mismo y contra tu padre, porque es una ruptura con Dios la que se da a través del pecado. Pero eso no es todo. Entonces dice que él se puso en camino y se fue a la casa de su padre. El padre, que es un padre de amor, ese es nuestro Padre Dios, siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y dice que cuando lo vio, él salió y lo acogió y lo llenó de besos y lo abrazó. Es así como nuestro Padre bueno nos está esperando en el sacramento de la reconciliación, en la persona del sacerdote, pero es Jesucristo mismo abrazándonos y dándonos el perdón de nuestros pecados. Es la persona de Cristo en el sacerdote por la consagración que él recibió. Y dice que cuando vio al Padre, él le dijo, fíjate, el punto número 3 es el sacerdote te va a absolver y vas a tener que hacer una penitencia, algo que él te va a mandar que hagas. Entonces, este hombre estaba dispuesto a hacer la penitencia desde antes de confesar sus pecados, porque dice, trátame, y le diré, trátame como a uno de tus sirvientes. A él no le importaba. No le importaba no volver a ser ese hijo consentido al que se le servía. Él estaba dispuesto a que se le tratara como a uno de los sirvientes. Él ya iba con ese acto en el corazón de que iba a hacer esa penitencia. Sin embargo, cuando llega, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre ya no le deja hablar. Ya no le puede decir, trátame como a uno de tus esclavos, porque el padre le llena de besos. Hermanos, nunca se es tan libre como cuando se vive como María, siendo esclavos del Señor. Nunca se es tan libre. Escucha esto, hermanos. Nunca se es tan libre como cuando se vive como María, siendo esclavos del Señor. El sacramento de la reconciliación es un acto de amor de nuestro buen Dios, hermano. Estamos en Reflexiones de la Vida con Fe. Estamos con el tema penitencia. Mensajes. Jesús Cristo, yo estoy. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Bueno, pues está el hermano Juan Antonio en la línea telefónica. ¿De qué parroquia nos hablas, hermano? Bueno, se cortó. Bueno, si nos está escuchando por ahí el hermano Juan Antonio, pues que nos vuelva a insistir en la llamada. Mientras tanto, tenemos la grata visita aquí en el estudio de uno de nuestros hermanos seminaristas aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero para recoger su punto de vista, sobre todo sobre el tema que estamos abordando y sobre todo, ¿qué le parece el programa? Hermano Víctor. Bueno, mi hermano, tenga muy buenos días a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga, porque dice Jesús, a donde quiera que vayan, yo estoy con ustedes, dice Él, a donde quiera. Él da una orden Y esa orden hay veces que hay de nosotros, hay veces que no lo cumplimos, ¿verdad? Hay veces que decimos en diferentes partes, estoy aquí solito, decimos nosotros, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta que no estamos solitos, nos que está Jesús, está mamita María, está especialmente el Espíritu Santo y papá Dios y Yahvé de los ejércitos, ellos son la familia digna que siempre y cuando están todo el tiempo con nosotros hasta que Dios nos dé la salud o la vida, como decimos, ¿verdad? Pues a mí el programa me parece perfectamente bien, mis estimados hermanos que me escuchan también por medio de esta radio, ¿verdad? Tal vez quizás que hay muchos de nosotros todavía no llegamos al conocimiento porque nos hace falta la preparación plena más hacia allá, ¿verdad? Nos hace falta. En estos momentos, créanme, mis estimados hermanos y hermanas, a mí ustedes me están debiendo una palabra a cada uno de ustedes. Pero según yo, si voy a seguir continuando acá, porque esa palabra todavía la voy a aprender. ¿Sí? Si yo soy obediente hacia ustedes, esa palabra siempre se me va a quedar. Así que mi hermano Lionel, que Dios le bendiga, gracias. A mí el programa está muy bien. Ahora, quiero un poquito recalcarle acerca de los hermanos separados y con todo debido respeto la que ellos se merecen en estos momentos. Y que Dios les bendiga si están sentados o acostados en sus camas, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Cuando hablaba acerca del Evangelio, ¿verdad? Acerca de la autorización del Espíritu Santo cuando sopló sobre sus apóstoles. Eso es cierto. Pero aquí también me llama la atención. En el antiguo tiempo, eso nos habla del profeta Jeremías. Dice papá Dios Yahvé, dice con las palabras. Jeremías le llegó fue llamado por Dios. Déjame de ver. Jeremías es llamado por Dios. Pero dice la palabra. Me llegó una palabra de Yahvé antes de formarte en el seno de tu madre. Ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Entonces, si un sacerdote es llamado por su nombre, es llamado por nuestro Dios, ¿qué quiere decir que el Espíritu Santo entonces tiene un don para cada uno de nosotros? ¿Verdad? Tiene un don. Él nos da el Espíritu Santo nos da ese don, pero por medio de Dios, ¿verdad? Hay muchos de nosotros, hay veces que deseamos de que como fuéramos como un hermano, como fuéramos como esa hermana, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Nosotros, a cada uno de nosotros, estamos llamados desde el vientre de nuestra madre antes que nacemos o antes que seamos formados. ¿Qué pasa hoy en día con nuestros sacerdotes? Ellos están llamados por medio de Dios hasta eso, hermano, hermana, hasta eso, antes que se formara ese sacerdote, Dios ya lo tenía. ¿De qué talento iba a venir acá ese hombre? Y luego, cuando Dios dice pues que cuando Jeremías nació, ya Dios le consagró, dice, le destinó para ser un profeta de las naciones. Yo me pregunto y nos preguntamos a cada uno de nosotros, ¿cuántos sacerdotes no vienen de otros países? Y están naciones por naciones. ¿Sí? Yo porque también me he dado cuenta. Y muchas veces nuestros hermanos separados, ellos, pues, dicen ellos que al confesar los pecados con un sacerdote, pues no es válido. No, mi hermano, mi hermana. No católicos. Creo que estás equivocadamente. ¿Por qué? ¿Y el espíritu, pues? Cuando Dios mandó y sopló, pues, reciban el Espíritu Santo, dice la palabra en el Evangelio. Unos momentos la habíamos escuchado. Entonces, por ese motivo, yo, con esto, les invito a mi hermano, mi hermana, para que seguimos un poquito más estudiando. Gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias al hermano Víctor que nos visita esta mañana y que nos da su punto de vista sobre este programa. Reflexiones de la vida con fe, que hoy se despide con esto. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias. Reflexiones de la vida con fe. Gracias, muchas gracias por haber abierto su corazón esta mañana, por haber abierto sus hogares, y que con esto queda usted fortalecido espiritualmente. Hermano, los invitamos a la misma hora, en la misma estación y por la misma frecuencia el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Nuestro caminar y hacer reflexiones de la vida. Este fue tu programa, Reflexiones de la Vida con Fe. Gracias por escucharnos.